Lo bailaré y te dejaré pasmada, pues mi ritmo es una pasada. Pon atención, que empieza la lección. Después de las noticias, hacemos lo de vidas ejemplares y... ¡Coño, Bob! ¿Pero qué haces con ese pastel de metro y medio? ¿Crees que no me había acordado, verdad? ¡Feliz, feliz en tu día! ¡Amiguito, que Dios te bendiga! ¡Ustedes! ¡Te has acordado de mi cumpleaños! ¿Tu cumpleaños? ¿Tú qué? ¡No, hombre, no! ¡Que hoy hacemos 5 programas! ¡El aniversario! Bueno, técnicamente son 5 si cortamos el piloto, pero... ¿Y qué vamos a hacer hoy? No, porque no me he preparado nada, ¿eh? Como pensaba que habíais hecho un recopilatorio de los mejores momentos de normas de equivocación. ¿Qué mejores momentos? No sé, un resumen de la historia de 24 segundos. ¿Un especial de mis mejores momentos? Pues la verdad es que no. O sea, que no hay aniversario y no hay nada. Bueno, está mi cumpleaños. Pues a tomar por culo, el pastel me lo como yo solo, ala. Pon la música, ponla. ¿Seguro que no sabías que el programa este no iba a ser un especial aniversario y te has comprado el pastel para ponerte como el Kiko, ¿verdad? Pon la música, empecemos el programa de una vez. Mi cumpleaños. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Bob, que soy yo. Jardita. Hola, buenas. Randy. Para servirles. Y Freddy. Mi cumpleaños. Con la aparición especial de Chus, el líder de Mago de Oz. ¡Heavy Metal Troncos! Y Navin Andrews. Es que nadie quiere mi kebab. Y en el programa de esta semana os traemos las noticias más estupendas de la semana. Un repaso a las peores críticas del cine amateur y un comentario pormenorizado de la película de las Bratz. Además, un nuevo episodio de Vidas Ejemplares y, por supuesto, 24 segundos. Esto es Normas de Equivocación, programa 4. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Jean-Claude Van Damme, el protagonista de obras maestras como Street Fighter Última Batalla, ha sufrido un infarto en el rodaje de su última película, Weapon. ¿Y eso de qué va? Pues de dos rivales asesinos, cada uno experto en un tipo de arma que luchan por destruir a un cártel de la droga. Qué poco encasillado está este hombre, ¿no? Si apenas ha hecho películas exactamente iguales a esta, pues como Desafío a la Muerte o Justa Venganza... Ten un poco de respeto, joder, que el hombre habrá muerto. No, sí, no ha tenido ningún ataque. Estábamos dando una noticia falsa. ¿Pero qué somos, periodistas de 20 minutos? Pues parece ser, porque después de ser anunciado en numerosos medios, Van Damme dice que no ha sufrido el ataque. ¿Será esto de fingir ataques una broma que hacen todas sus películas? Me vengaré de la muerte de mis padres, de mi mujer, de mi hija, de mi perro y de mi periquito, a los que tú, Vladimir Petrovich, mataste a sangre fría. Jamás podrás conmigo, agentes Anthony Stowe. Eso dices sin contar con mi arma. ¡Coño, ha muerto! ¡Qué poco duran estos americanos! No me ha dejado ni darle una patada. ¡Qué broma! ¡Humor americano! ¡Eso es Chun-Li! ¡Fóllame mientras me haces una patada voladora! ¡Claro, Guile! ¡Hazme el Kame Groove como solo tú sabes hacerlo! Vaya, sí que le ha gustado. ¿Guile? ¿Guile? ¡Qué broma! ¡Qué gracioso eres, Guile! ¡Apenas me ha cortado el rollo! ¡Ah, humor americano! El fugitivo avanza a gran velocidad en un Toyota blanco por la Sexta Avenida. Recibido, voy para allá. Ya estoy cerca, agente. Le tengo acorralado. Al menor movimiento ¡dispara! Venga, Van Damme, que sí. Que ya nos han informado de la bromita del infarto. Van Damme, que sí, que ha sido muy gracioso, que ya vale. Van Damme. Sí, ya dije que con 80 años no iba a aguantar el ritmo. Humor americano. Y en otras noticias, resulta que Nintendo... ¡Es que nadie va a hablar de mí! Eso depende, ¿qué se supone que es usted? ¡Soy un heavy, el mejor heavy de todos los tiempos, heavies! ¿El cantante de Black Sabbath? ¿El de Van Halen? ¿El de Iron Maiden? ¡Es red en pop comercial comparados conmigo! ¡Soy Chus de Felatio! ¿El cantante de Mago de Oz? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ese! ¿Y a qué ha venido a un programa con música tan poco heavy como nosotros? ¡Hay que hacer tripas corazón si quiero presentar mi nuevo disco! ¡Un recopilatorio de mis mejores canciones para niños! ¡Tomad, tomad, echadle un vistazo, tomad! A ver... Vaya canciones más heavy, ¿no? Mi rollo es la higiene, la educación es guay... No es un humano cualquiera... ¡Esa canción está dedicada a mí, que no soy un humano cualquiera! ¡Soy heavy! ¿La educación es guay? Originalmente se iba a llamar Niño de los Cojones, deja de molestarme, cacho cabrón. Pero me dijeron que no era lo suficientemente heavy. Pero oiga, este disco es un sacadinero y una mierda. Qué nombre, que es súper duro. De hecho es tan duro que cuatro de las canciones son versiones de Fiesta Pagana. La mejor canción de heavy jamás creada. Escucha, escucha. Oh, sí. Pero si esto no es heavy, esto es de los 40 principales. ¿Qué sabrás tú, comercialoide? ¡Que viva el heavy metal! ¿Sabes lo que le digo? ¡Fuera del estudio! ¡Vamos! ¿Pero cómo me voy a ir con este musicón? Tengo una idea, chicos. Si pasamos al plan B... ¿Qué remedio? Si así se pira... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis oídos heavies! ¡Me desintegro! ¡Muero! ¡La educación es guay! Y en estos momentos se está celebrando en Madrid el segundo festival de series. ¿Y qué es eso? ¿Un montón de gente bajándose sus series favoritas a la vez? No, eso es la Campus Party. De hecho, lo que hace la gente es asistir a conferencias y proyecciones. ¿Os acordáis que la semana pasada hablábamos de que Damon Lindelof no iba a venir y en su lugar iba a asistir al festival Navin Andrews, el actor que hace de Saith en Lost? Pues fue una pena que antes de ayer no me acercara a la conferencia, porque soy hiper fan de Saith. La verdad, menos mal que no fuiste, porque a última hora cambiaron al actor por otro, Néstor Carbonell, el que interpretó a Richard Alpert. Hola amigos, ¿qué tal amigos? ¿Quieren un kebab con patatas? ¡Oño, Navin Andrews! ¿Pero cómo no quiso usted venir al festival? Eso de la fama ya quedó lejos. Ahora quiero vida normal. Vender kebab con cara de Jacob en el pan. Yo llamar Jiva. ¿Pero no echa de menos la vida de actor? Sí, las drogas están muy bien y también las prostitutas. Pero padres dijeron, cuando acabes de hacer tonterías, trabaja en negocio familiar. ¿Y yo no poder decir que no? ¿Se sigue relacionando con alguno de sus compañeros de Lost? ¡Ah, claro! Hugo venía a tienda todas las semanas, pero a acabar con ella. Y salimos de fiesta Ana Lucía, Liv y yo, pero yo siempre tener que aguantar sus comas etílicos. ¿Y no echa usted de menos el actor, vivir en Miami? ¿Las drogas? ¿No se olvide de las drogas? Las drogas, las prostitutas... ¿En serio no lo añora? Lo único que añoro es tiempo que he perdido con vosotros sin vender kebab. ¿Quién quiere kebab? ¿Quién quiere kebab? Ahora que se ha ido, podemos hablar de cine. Si bien la nueva versión en 3D de Piraña no va a llegar a España, más que nada porque, según dicen, Filmas la ha comprado para no estrenarla por motivos comerciales, ya me diréis dónde está el sentido, en Estados Unidos ya preparan su secuela, que dirigirá John Gulager. ¿Y ese quién es? Pues el director de la famosísima trilogía Fist. ¡Ah, claro! Fist. Muy buena la parte esa en la que o muere alguien. O sea, que tú tampoco sabes quién es, ¿no? Lo que sea, por no quedar mal. La película, además, ya tiene nombre. Si la primera se llamaba, en un alarde de originalidad, Piraña 3D, esta se llamará, atención, Piraña 3DD. Qué original, ¿no? Repite la última letra. ¿A quién se le ocurrió semejante tontería? Que la Wii es una consola muy digna. ¿Pero quién es usted? ¿Es que hoy se acuerda todo el mundo en el estudio? Soy la inventora del título de Piraña 3DD. Y de la Wii. Y de... ¿Pero cómo de la Wii? Pues que Miyamoto quería dejarla como Wii. Con una I. Y se me ocurrió la segunda. Vamos, que soy especialista en repetir letras al final de las cosas. Pero eso es una chorrada de trabajo. No se crea. Silent Hill iba a tratar sobre Jesús Gil callado. Pero yo le puse la otra L y me dijeron que enhorabuena. Kikas iba a tratar sobre la señora de Mr. Con. Y además tengo otro trabajo. ¿Conocéis la película Kiss Kiss Bang Bang? Sí, claro, con la película. Bueno, pues su título original era Kiss Bang. ¿Y la serie Alo Alo también es suya? Claro, es una de mis grandes obras. Dios santo, decidme que este sketch no acaba de pasar. Mejor lo olvidamos y pasamos a una noticia de peso. ¡Cierran Farmville! ¡No, Dios mío, no! No tienes ni idea de qué es, ¿verdad? Verdad. Se trata de uno de esos terribles juegos de Facebook a los que están enganchados millones de personas. Consiste en llevar una granja. ¿Y a eso están enganchados millones de personas? Estaban, porque parece ser que el juego violaba la confidencialidad de sus usuarios, así que ha cerrado. ¡Catástrofe! ¿Qué harán ahora esos millones de personas? ¿Jugar a videojuegos de verdad? Tranquilo, que dentro de poco tendrán algo que hacer, igual de productivo. Ya están preparando la película. Pero si la red social ya se ha estrenado. ¡No, hombre! ¡La película de Farmville! ¡Si ya tenemos en exclusiva el primer tráiler! En un mundo virtual repleto de granjas... ¡Despedido! ¿Por qué? Porque es usted barrendero y se pasa el día jugando al Farmville. ¡Ah, coño! ¡Pensé que era mi trabajo! Una persona llegará al límite. Mi novia me ha dejado. Vivo en la calle cual mendigo. Y no como nada desde hace semanas. Pero soy un triunfador. Tengo 400 tomates en el Farmville. Hasta que... No nos queda más remedio, señores. Farmville cierra sus puertas. O su granja. O lo que sea. ¡No! Llegaré hasta el final por recuperar a mis vaquitas. Farmville. Recolección mortal. Próximamente en los mejores cines. Bueno, en todos, supongo. Y hoy, en Vidas Ejemplares, la desgarradora historia de Ruperto Pérez, la persona que intentó hacer versiones españolas de todas las series americanas. Su carrera comenzó de bien niño, sacando de quicio a su madre. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Se me ha ocurrido la versión española de más! ¡La he llamado menos! Este niño es tonto. Pero no era tonto, sino un genio incomprendido. Es por ello que pronto se labró una fama entre las productoras españolas. Mira, ahí viene el gilipollas ese. ¿Qué traes hoy? Pues es una serie que se llama Amiguetes. Trata de 6 ventañeros que viven en Madrid y se lían entre ellos, pero con mucha risa. Es una Friends. ¡No! ¡Amiguetes he dicho! ¡Amiguetes! Hasta que al fin consiguió que le hicieran caso al rodar el piloto jamás emitido de La Oficina versión española. ¡Ole, Arsa! ¡Qué arte me tiene mi Dwight! ¡Que te lo digo yo, que soy Miguel Scott! ¡Anda, mira! ¡La señora limpieza sevillana! ¡Ay, pero qué gracia tiene! Tristemente, no terminó de pillar el fino humor inglés. Ahora, Ruperto Pérez ve de nuevo futuro en el mercado gracias a los remakes de series como Las Chicas de Oro. Y mi nueva serie se llamará Los Solano. Y va sobre unos mafiosos murcianos que viven en una familia y que... ¿Se refiere a Los Soprano? Ay, toda mi vida seré un incomprendido. Oye, Miguelito, ¿tú has oído hablar del Festival Mundo Idiota? Ese festival que se celebra el 31 de octubre donde toca la excepción, Mojinos Escocido, el Reino Reinaldo, Mamá la Dilla, el Hombre en Eterna, los Peter Sellers, el Lendakari, Muertos, el Chibi, Ricky López y Logan Dules, es presentado y amenizado por Goma Espuma y Te Atraco a las 12. Sí. Pues no, ese festival no me lo conocía. Festival Mundo Idiota. No te lo pierdas, tonto. Hi, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl. Como recordaréis, o quizás no, hace 2 semanas Randy salió elegido como víctima de nuestro reto y le tocó ver la película de las Bratz. Aunque a mitad de peli tuvo una tentación de quitarse los ojos con alguna cuchara y demás, hoy ha venido aquí para hacernos sufrir a todos contándonos su experiencia. Algo así, algo así. Y como siempre, os recordamos que si queréis hacernos vudú o que nos rompamos una pierna, ¡cuánto mejor hacernos sufrir psicológicamente! Es por ello que os damos la oportunidad de masacrarnos con lo peor de lo peor que hayáis visto, oído, jugado o leído. Mandadnos vuestras propuestas de reto a normasdeequivocacion@gmail.com o al Twitter, en twitter.com/ndeequivocacion, con una E. Os recordamos que también estamos en Facebook y que podéis descargar los programas anteriores en normasdeequivocacion.blogspot.com. Y después de este pan tan descarado y pidiéndoos, por favor, que no nos mandéis solo películas, por mucho que os lo agradezcamos a todos, vamos con el calvario de Bratz, la película. Hay que empezar contando una pequeña lección de historia. Las muñecas Bratz fueron creadas hace 10 años por un ejecutivo a cuya hija le gustaron los diseños en cuestión. Tras ganar el premio a mejor muñeco del año 4 años seguidos, fascinante, lo que demuestra que a la industria de juguetes le va el puterío más que un niño un chicle, algún desalmado decidió contratar a la guionista de la película de Lizzie McGuire y a otros dos perfectos desconocidos para escribir la película de las muñecas. Sí, hicieron falta tres guionistas. Para la profundidad. ¿Y a quién le iban a dar el puesto de director? Pues ni más ni menos que a Son McNamara, que probablemente no sonará de nada. No, sí, Son McNamara. ¿Qué es Son McNamara? En su casa a la hora de comer. Efectivamente. Quizás suene de su casa a la hora de comer, pero también de que es director de películas como, atención, valoraciones, Tres niñas en el parque de atracciones. Gran película. Viva Hulk Hogan. Casper, la primera aventura. Obra maestra. Película. Casper conoce a Wendy. Gran película. Y algún episodio de la serie de los Jonas Brothers. De aquí solo podía salir un mejunje raro de cojones. O brillante, no, este caso sale raro. Ah, vale. Porque es que lo sorprendente de la película es que empieza bien, a pesar de unos créditos que tiene en Comic Sans, en rosa. Espera, definamos empieza bien. Al decir empieza te refieres al comienzo. Al decir el comienzo, ¿cuántos minutos de película estamos hablando? 30 segundos. Los 30 segundos empiezan bien. Exactamente, estos 30 segundos en los que suena una música que hasta puede llegar a parecer de Danny Elfman en algún momento. Escuchad. Esto parece Eduardo Manos Tijeras, ¿eh? Estás insultando a Danny Elfman. Pushing Daisies. Y después, la peli pinta bien, ¿no? The Pie Makers 8. Hey, lo que todos queríamos. Cuando dices Magaluti. La película está mal del todo, ¿no? Está mal, llevas 30 segundos y ya estás buscando valoración de la película. Ahora, imaginaos esto con los créditos en Comic Sans MS en rosa. Es que no puede haber nada más terrible. En fin, mientras suena esta música, vemos a cuatro chicas que se despiertan y nada más despertarse corren a la webcam para conectarse y ver entre ellas qué es lo que se ponen en gigantescos armarios que para mí los querría, esos armarios que tienen esas mujeres. Para ir a clase. Para ir a clase, sí. Se pasan como 4 horas vistiéndose entre palabras como super guay, total o modelazo de infarto. Son personas a la moda. Sí. Bueno, es como la de Fuera de Onda, ¿no? Que también tenía un armario de la hostia. Y miraba en el ordenador qué se iba a poner y tal. En este caso lo que tienen son armarios secretos. Activan palancas y se abren los armarios secretos para ocultárselo a sus padres. A ver, tus padres han comprado la casa, tontas, cojones. Saben que hay un armario secreto. Las cuatro protagonistas son cuatro, obviamente, cada una con su estereotipo racial. Una es latina y al bajar el desayuno tiene un grupo de mariachis tocando en la cocina. Y su madre le compra zapatos a cambio de chocolatinas. Repito, su madre le compra zapatos, le pide el dinero a su hija y le da chocolate y las dos se ríen. Dios santo. Otra es la chica asiática. Puta. Sí, putas son todas, de hecho. Lo iba a decir con todas, ahí estaba la gracia, me has quitado el chiste. Esto lo editamos luego. Otra es una chica asiática. Puta. Como es asiática, su familia saca fotos en todo momento y apenas saben hablar bien el idioma. Ah, y quiere ser el mejor estudiante del mundo y ese tipo de cosas obligada por sus padres. Como todos los asiáticos. Como todos. Pero no. A ver, es Brad y quiere ser buena estudiante. Sí, luego tenemos un corte al respecto para flipar. Maravilloso. La negra, por su parte, puta, es desenfadada y da lecciones a sus padres. La blanca, puta, no tiene nada especial y tiene todos los boletos para que en caso de destruirse el grupito quedarse sola. Es la protagonista. Sí, pero no decimos que vaya a pasar esto de que se vaya a destruir el grupito y se va a quedar sola, ¿eh? No. Total, que llegan al instituto y allí cada cual dice lo que quiere hacer con su carrera. Atentos porque manda cojones. Voy a ser la reina de las animadoras. Yo voy a jugar al fútbol. Jazz, tú tienes que meterte en el coro. Tienes la voz más flipante de la historia. De eso nada. ¿Ya has olvidado la guardería? Canté el patio de mi casa y vomité 30 niños gritando. Casi nos echan por la canción. Yo voy a arrasar en ciencias. De acuerdo, ejercita el coco, pero no pierdas tu pasión por la moda. Esa es la asiática, ¿no? La que dice lo de las ciencias. Efectivamente, la asiática quiere estudiar ciencias. ¿Cómo se te ocurre, teniendo pasión por la moda, intentar estudiar ciencias? Eso es un futuro. Ahora son personas ambiciosas estas, ¿eh? Si es verdad, una quiere jugar a fútbol, otra entrar en el coro. Apuntan demasiado alto, si me preguntas. Pues que sepáis que la asiática es tan buena en ciencias que logra crear fuegos artificiales de una probeta tan solo añadiendo sal sódica a un líquido azul. Ahora todo tiene sentido. Joder, o sea, le gusta la moda, es buena en ciencias. Esta chica lo tiene todo, ¿eh? Claro, es que esta chica lo tiene todo, pero la que no lo tiene todo es la mala, porque hay una mala en la película. Una mala también. Sí, que lleva todas las pandillas del colegio. Un momento, ¿de qué raza es la mala? Blanca caucásica, por supuesto. Vale. Todas las malas o solitarias son blancas caucásicas, las buenas son de otras razas. La blanca caucásica mala en cuestión lleva a todas las pandillas del colegio porque las clasifica para hacer que el instituto sea como una prisión. No hay motivo, no la pagan. Lo hace porque sí. Y es que es hija del director, que a todo esto el director es John Boyd. Ese hombre realmente ha triunfado con esta película. Sí, El tren del infierno, Cowboy de medianoche, Legítima defensa, la película. Estaba construyendo toda su carrera para llegar a este punto. Sí, y ha terminado de manera oficial después de esto. No, Bratz 2. Existirá, ¿no? O las Baby Bratz. Sí, luego hay muchas películas de animación de las Bratz, lo cual me ha sorprendido. No, pero la imagen real de las Baby Bratz, que son niñas de 5 años vestidas como putas. ¿En serio? No, a ver, me lo estoy inventando. Quiero decir que estaría bien. Maratón con todas estas películas, por Dios. Claro. Las Bratz llegan rompiendo con todo, ¿no? Entonces no se apuntan a ninguna pandilla de las que tienen oficialmente y triunfan entre lo que se proponen. Una juega fútbol dando volteretas a Oliver y Benji, otra hace un vestido en labores del hogar en literalmente 2 minutos... y se integran. Bueno, integrarse quizá no sea la palabra. Atentos a lo bien que se relacionan con el resto de compañeros, porque se supone que nos deberíamos sentir identificados con la reacción de la chica al encontrarse a un estudiante sordo. Atentos. Soy sordo. No tienes cara de sordo. Hombre, también él lo dice un poco raro. Soy sordo. ¿Cómo se tiene cara de sordo? Por lo visto, pregúntale a la chica esta de las Bratz, debes saberlo. Tenemos que ver la película. ¿Qué cara tenía el buen hombre? Una cara normal y corriente. Hay que decir que el sordo, a lo largo de la película, le encanta la música. Entonces, el profesor de música le pone la mano en el altavoz y dice: ahora sé lo que es la música. Bueno, a Beethoven le gustaba la música y se quedó sordo. A lo mejor es el nuevo Beethoven. Sí, de hecho es DJ. ¿Ya todo relacionado? Es un sordo. Un sordo DJ. Por eso es DJ. Porque es sordo. Claro, no escucha lo que estaba poniendo, ¿no? Nunca se ha preguntado por qué no hay nadie a la discoteca cuando está, ¿no? Pues al final la película toca y todas bailan, pero bueno. Bueno, no vamos a adelantar acontecimientos porque queda un momento muy importante. De lo bien que se relacionan con los demás, al final cada una se va a una pandilla y se rompe la amistad. ¡No! ¿Por qué? ¡Qué inesperado! De todas, menos de una, claro. ¡Ah, qué bien! Que es efectivamente la caucásica. La mala, mientras tanto, anuncia que habrá un concurso de talentos, así a lo High School Musical, y que el ganador se llevará a casa un hacha de oro. ¿Qué? ¿Un hacha? Un hacha de oro, sí, efectivamente. ¿Para qué quieren eso exactamente? Para ir al colegio y matarlos a todos los demás. Es lo que queremos hacer nosotros con todas las cintas de la película. De pero eso será la secuela ya. No, la secuela es Bowling for Columbine Bratz. Bowling for Bratz o Bratz for Columbine. Bratz for Columbine. Total, que en el casting, entre referencias baratas a MySpace y a grupos musicales chungos, MySpace, ¿eh? MySpace está de moda, ¿eh? La mala echa a los buenos y se queda con los otros para ganar el concurso. Qué malvada. Las Bratz, mientras tanto, como están muy enfadadas, terminan peleándose entre ellas con comida e insultándose. Tonta, perra, fea. Llevamos media hora de película y hasta hace 10 minutos eran las mejores amigas del universo. Para hacer que se odien más, la mala tiene una idea brutal. Las junta en una sala durante horas. El plano es el más sabio del mundo. Y obviamente, se vuelven a hacer amigas. ¡Qué inesperado! ¿Sí? ¿Creéis que la película acaba aquí? Sí. Acaba de empezar. Y no solo acaba de empezar, sino que de repente dicen a las chicas: oye, llevamos sin hablar los 2 años. ¿Dos años? Sí, sí, han pasado 2 años de película y no te han informado ni con cartelitos, ni con pero nadie que te diga. Ya están en la universidad, entonces. No, entraron con 13 y ahora tienen 15. ¿13? No, perdón, 14 y ya tienen 16 años, pero no se nota en absoluto ni te lo explica en ningún momento, pero lo dicen varias veces. Ay, qué 2 años hemos pasado más malos. Sí, sí, qué malo estos 2 años. Entonces, que las chicas salen otra vez, a pesar de esos supuestos 2 años que van de pasar, y se prometen amistad eterna. Para romper las pandillas, porque es el nuevo argumento de la película, las Bratz deciden cambiar la personalidad de todo el mundo y amoldarla a la suya. ¿Ah? Para hacer una super pandilla en la que todo el mundo se integre. Las futbolistas pasan a llevar tacones, las fases acomplejadas reciben consejos de belleza, los nerds pasan a jugar a fútbol. De personalidad propia, ¿para qué? Teniendo alguien que piense por ti. Es decir, quieren alienar a todo el colegio para juntarlos y llevarlos a su dios o algo de eso. Supuestamente para acabar con las pandillas y a crear una mega pandilla, una secta, no, efectivamente. No me lo digas, son cienciólogas. Pues algo de eso debe ser, porque los cienciólogos dan rabia, ¿verdad? ¿Produjo Tom Cruise esta película? Habrá que investigarlo. Igual con seudónimo, no me extrañaría. Bueno, la mala se empeña en volver a celebrar. Pero claro, dice, joder, ¿cómo triunfan estas Bratz? Entonces se empeña en volver a celebrar por segunda vez su 16º cumpleaños para llevar el orden al instituto. ¿Por qué? Diréis que gilipollas, ¿no? Ya que ahí fue cuando era famosa y la respetaban y no ahora. Y sus amigas, pues tienen, no tienen más que palabras bonitas con ella. Por favor, Jardita, que era más joven, que nos diga si esto se usa en el lenguaje cotidiano de la juventud. ¿Se le ha ido la fresa? Pues no te diría yo que no. ¿Se le ha ido la fresa? Sí, se le ha ido la fresa. Mira que he oído expresiones fuera de onda, por así decirlo de alguna manera, como la chota o, bueno, la pinza todavía se suele decir, pero la fresa. La fresa. Sí, sí. Pues en el cumpleaños en cuestión en el que se le ha ido la fresa, aprovechará para acabar con las Bratz y la MTV en persona irá a grabarlo. ¿La MTV? O sea, esa persona, esa mujer tan alta y tan guapa, ¿cómo es la MTV? Joder, la televisión MTV, obviamente, irá a grabarlo. Espera, ¿MTV es una televisión? No, es una persona, lo ha dicho. Ah, vale. Bueno, lo normal de cumpleaños 16. Todo esto lo dice mientras está en su piscina, una piscina gigantesca en una mansión que han pagado con el sueldo de su padre, que es director de instituto. Claro. A los 45 minutos, una de las Bratz muestra algo de normalidad y dice: chicas, no tengo dinero, no puedo comprarme ropa nueva, ergo, no podemos ir a la fiesta. ¡No! No puedes ponerte un vestido de los que ya tengas. No, ir con ropa vieja, todos sabemos que es imposible. A ver, no hay ropa vieja, la ropa vieja se incinera y se restituye por ropa nueva. Pero si no usan ropa vieja, ¿por qué tienen el super armario que has dicho antes? Es todo ropa nueva. Escogen uno de los 40.000 vestidos nuevos y el resto los incineran y compran nuevos al día siguiente. Total, como le falta dinero, una de las Bratz dice... En vez de decir, jo, pobrecito, no tiene dinero, toma para comer, y dice, toma $10,000 para vestidos. Literalmente. ¿$10,000? Y a partir de entonces vemos 10 minutos de las chicas probándose ropa. Y una vez eligen los vestidos, dicen, pero si no podemos ir a la fiesta, ¿por qué no formamos parte de las pandillas? ¡Ah, oh, qué giro! Sí, después de este inciso argumental, porque hay un poquillo de argumento, llegan 10 minutos de ver a la mala probándose ropa y 10 minutos de las Bratz cocinando en un montaje musical. ¿Cocinando qué? Pasteles. ¿Con qué fin? Porque, esto es muy importante, tienen que cocinar para que la madre de ellas, de la pobre... Spoilers no. Pero es una buena representación de la mujer, ¿no? Nosotras nos probamos ropa durante horas y cocinamos. Efectivamente. Bueno, también jugáis a fútbol, según esto, ¿no? Pero con tacones. Bueno, total, que esto para mí fue un cortometraje con un montón de escenas sin motivo por el medio. Y yo que me quejaba de que Buriez estaba alargada, tela. Espera, ¿ha terminado ya? No, sigue. Joder, qué susto. Sabes que te van a masacrar por el comentario de Buriez, ¿no? Buriez, gran película. Buriez, caca. Las chicas... Sabes que te van a masacrar, a ti también. Lo haga aposta. Las chicas, de rebote y sin motivo, consiguen un trabajo como camareras vestidas de payaso para ayudar a la madre de ellas. Os preguntaréis, ¿y dónde? Ah, el destino. En la fiesta de cumpleaños de la mala. Ahora todo encaja. Contratan camareras. Camareras vestidas de payaso. Pero para no ser humilladas, se ajustan los trajes y se maquillan para parecer payasas sexys. ¿Qué? O sea, se maquillan normalmente, ¿no? Sí, y parecen payasas sexys, como normalmente, de como hecho. Normalmente. La mala va a la fiesta en elefante. ¡Pisoni! Ah, claro, sí. Esto es literalmente, dicen. Dijeron, a ver, ¿podéis tener un buen guionista o un elefante? Dijeron, no, nos lo pensamos. ¿Que vosotros no teníais un elefante cuando estabais en el No, pero a ver, nosotros hemos venido aquí en elefante, ¿no te acuerdas? No, pero cada uno es nuestro propio elefante, claro. Hay que aclararlo, sí, claro. Sí. Bueno, entonces la chica entra en elefante, todos la miran, pero se ponen todos a mirar a las Bratz. Porque todos sabemos... Hay un elefante y unas Bratz, ¿a quién miras? ¿A las Bratz o al elefante? Claro, ¿quién te interesa? ¿Unas chicas con bandejas de hojaldritos y canapés? ¿O un jodido elefante? Hombre, las chicas con hojaldritos y canapés. Los canapés se pueden comer al momento, el elefante no. Tienes que freírlo y tal. No es útil. Total, que como la chica, la mala ve que todo se pierde, pues canta una canción. ¿Cuál? Una. Por favor, ponla. No la tengo. Oh. Cántala. La. Total, que la mala al final, jaja, el humor, acaba pegándose contra su propio pastel y metida en el agua de la piscina por culpa del elefante. ¡Oh, karma! ¡Cruel destino! Y que sufra por mala. Pero el plan para que las pandillas vuelvan funciona y los malos ganan. Entonces, de pronto, y atención a este giro de guión, como única manera para dejar las pandillas de lado, a las Bratz se les ocurre ganar el concurso de variedades. Claro que sí. Pero eso no tiene sentido. Sí, es como si para ganar la Segunda Guerra Mundial Hitler decidiera sacar muchas fotos Polaroid. Igual lo hizo. Sí, pero con eso no ganas nada. Son cosas sin sentido que pasan en esta película. Además, el ganador de concurso de variedades tendrá una beca y como una de ellas es medio pobre... Todo se cierra. Ganan un hacha de oro y una beca. Pero son regalos un poco aleatorios, ¿no? Un sugus y no sé. Por y una piña. ¿Y la beca de los leñadores o algo? Pues por lo visto. Pero claro, y os preguntaréis, ¿no tiene sentido? Sí lo tiene. Porque las Bratz convencen a todo el instituto de participar en el concurso de talentos. A todo esto, las Bratz consiguen su nombre por fin. porque no tienen un nombre artístico y ahora lo tienen. ¿Bratz? Sí, pero atención a... ¿Quién ha esperado? Atención a cómo se lo inventan. Génesis. ¿Mocosas? ¿Mocosas? Pero en inglés. ¿Cómo se dice? ¡Bratz! ¡Sí! ¿Saben idiomas? Este fue el origen de todo. Es como este... el episodio 1. Este es el origen, sí, efectivamente. Triste, ¿eh? Total, que... ¿A los creadores de las muñecas Bratz se les ocurriría así también? Me pregunto, yo creo que sí. Mi cría es una mocosa, sí. ¿Cómo se dice en inglés? ¡Bratz! Y vamos a hacer a las mocosas unas putas. Así porque sí. Sí. Llegado a este punto, la mala le dice a la pobre: si cantas en el concurso, desvelaré todo tipo de cosas malas sobre tus amigas. Vale, tienes aquí dos posibilidades: o explicas la situación a tus amigas y os salías contra la mala, o te inventas una vil mentira, rompes con tus amigas. Adivinad cuál escogió la chica. La segunda. La segunda, efectivamente. Total, que se ponen todas tristes y a llorar porque no pueden actuar. Y al final, con la excusa más tonta, lo arreglan y van corriendo al concurso de talentos. Inesperadísimo. O sea, aquí va a pasar algo malo, pero al final no pasa y estamos como antes. Sí, es esto. Pero a ver, ¿cuántos giros de guión ha tenido ya la película? Demasiados, más de lo que se aconseja en ningún manual de guión. Esto es como perdido. Ni siquiera Robert McNee aconseja eso, venga. No, Robert McNee. McNee, McRodilla. Cualquier día en su McDonald's es favorito, amigos. ¿Una rodilla en una hamburguesa? Una rodilla de elefante. Basta, por Dios. Total, que el concurso sigue adelante con algunos de los monólogos de humor más bochornosos que hemos visto en mi vida. A ver, hemos visto a Robert Bodegas hacer monólogos, ¿no? Yo no. Sí, y la gente ha escuchado este programa y sabe el punto de humor más bajo a que se puede llegar. ¿Humor? Pero atención, porque esto lo supera. ¿Deportes? Yo los hago todos. Lanzamiento de indirectas. ¡Tutuncha! Wow. ¿Pero qué? ¡Tutuncha! No tenían dinero para la batería. No, es que de hecho es un tío en el escenario diciendo este tipo de monólogos. Nadie se ríe, se sube de consuelo. Y la mala, para ganar, nos ofrece otro número musical, que ya van 4 o 5. Y bueno, la gente, claro, el número musical es así: yo soy grandiosa, yo soy genial. Y la gente niega con la cabeza porque es muy egocéntrico. ¡Ay! Y así vemos que ella es mala. Claro, y la gente la rechaza. Es complejo, ¿eh? Total, que al final Bratz dice que quieren participar. Y en vez de ponerlas en ridículo, hace que la gente las quiera bastante más, porque empiezan a hacer absurdos monólogos llenos de cursilería. En plan: sí, yo soy japonesa y además soy... me gusta la ciencia, pero además me gusta el fútbol. En fin, este tipo de chorradas. Muy de películas. Y todos se ponen en pie a lo Club de los Poetas Muertos y cada uno dice su debilidad. Gordos que bailan ballet, empollones que copian... ¡Kryptonita! Espera, ¿empollones que copian? Sí, empollones que copian, gordos que bailan ballet... Es que, de hecho, solo tengo dos ejemplos porque no hay más. O sea, querían hacer un supermontaje graciosísimo y les quedó esto. Las Bratz bailan sin ensayarlo ni nada, consiguiendo efectos de iluminación requeridos y perfectos, y es un final feliz para todos, incluido para los padres divorciados de una de las Bratz, que se rejuntan. ¡Bien! Y el sordo, que además de ser DJ, baila... ¡Deja de ser sordo! Ganan la beca que se la dan a la pobre, el hacha se lo lleva la mala, y las Bratz... ¿Pero para qué se la dan a la mala? ¿Para que lo use contra ella? Porque hay un supuesto empate. ¿Cómo que hay un empate? ¿Qué? Sí. Total, que las Bratz son contratadas por la MTV. Toma ya. Y no tiene otra manera de celebrarlo que no sea este. ¡Amigas para siempre! ¡Wow! ¡Mejor aún! ¡Bratz! Lo del empate es para demostrar que no son una película al uso, ¿no? Porque claro, no van a ganar las buenas, somos una peli distinta. Claro, no, tampoco, también ganan, de hecho ganan el dinero y les dan la beca de la MTV, pero amigas, también gana la mala. Es una película rompedora. Pero, ¿y por qué la mala no elige quedarse con la beca? Para joder a la... Porque otra. La mala tiene un... porque es millonaria y no elige, siempre gana el hacha de oro. ¿Pero cómo se decide? Lo dice su padre, John Boyd. ¿Y por qué no va a... Freddy, es la película de las Bratz, por favor, no le busquemos sentido. Cierto. Porque tiene mucho sentido. Total, hay que decir simplemente que la película tampoco está tan mal. Quiero decir, ahora tengo un par de cánceres más de cerebro, pero viendo las 20 incongruencias por minuto, las ganas de morir que te dan y lo mal que te lo pasas escuchando su terrible doblaje, pues alguien habrá, supongo, que pueda verla sin que los ojos le sangren, ¿no? Alguien habrá. Bueno, pues sin más dilación vamos a hacer el sorteo del próximo reto, que fue enviado por Rainfield 183. Gracias, Rainfield. ¿183? 183, ¿no? Después de 182. Hay muchos Rainfields en el mundo. Sabemos contar, sí. No, es... Yo el, no sé. El que nos ha enviado esto es único. Es un... Y nos retó a jugar el juego de Anatomía de Grey, que probaremos en su versión Nintendo DS. Ay, Dios. ¿Y quién va a ser la mano inocente? Miquel va a ser la mano inocente. Está constipado, si me habéis dado cuenta, entonces es inocente. Miquel, si me toca... Pero, venga, Miquel, voy a poner emoción, espera. A ver. La música no es de emoción. No tengo otra. ¡Y alguien me va a pegar! ¡Me cago en la leche! ¡Bob! Te caigo mal, no es eso, es eso. Bueno, Bob. Que Mike no saque más nombres que siempre. Una vez más nos libramos. Sí, siempre dijo a Bob. Una vez más nos libramos, Fer y yo, del reto. Aunque a mí me hubiera gustado jugar toda la comida de Grey. Cabrones. Pero le ha tocado a Bob. Vamos, Randy Bob. Va a seguir así, yo creo que hasta el fin del programa. Bueno, yo no me quejo. Dentro de dos semanas vamos a ver qué nos cuenta Bob. Pero ahora vamos con lo que todos estabais esperando: un nuevo episodio de 24 segundos. En episodios anteriores de 24 segundos. En mi jet privado llegaréis a tiempo. Aquí tenéis las llaves. ¡Lo secuestraremos! No hace falta un jet privado, podéis contar conmigo. ¿Se puede saber quién es usted? ¿Qué, quién soy? ¡Soy Solid Snake, el mejor agente del gobierno americano, y voy a detener la bomba! ¿Qué hace metido en esa caja? ¿Qué hace esta caja aquí? ¡Al contenedor de reciclaje! ¡No! ¡No! ¡La hemos perdido! ¡Snake! Si la semana pasada os hablamos de los críticos profesionales, esos que dicen que una película tiene cierto ritmo y pasan cosas, ha llegado la hora de hablar de los críticos amateur. Y es que no somos todos Jordi Costa, algunos son hasta peores. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí nos comenta un usuario de Film Affinity sobre la película Anticristo de Lars von Trier y dice lo siguiente: cuando hace 20 años se estrenó Santa Sangre de Jodorowsky, el gran público echó pestes y la crítica la dio la espalda. Ahora, Santa Sangre es una película de culto y la gente joven queda para verla en grupo para saborear el exclusivo gusto de cine fuera de la norma. Lo mismo ocurrirá dentro de unos años con Anticristo. Sí, es una película pedante, absurda, pretenciosa, pero también es una película única y arriesgada. No es única, existe en anterior. Pero vamos a ver, la gente joven queda para verla en grupo. Una película de Jodorowsky, la gente queda para ver Jungla de Cristal, no Santa Sangre de Jodorowsky. Tío, y mira que me gusta a mi Jodorowsky. Tío, pero... colega, nos vamos a beber unos calimochos mientras vemos Santa Sangre de Jodorowsky. ¡Bacalao! Y luego también es una película pedante, absurda, pretenciosa, una puta mierda, pero le pongo un 10. ¿Por qué le pongo un 10? Porque es única y arriesgada. Es como si pones una película a un tío tirándose pedos durante una hora y media, es única y arriesgada. ¿10? Ha estado la fórmula del éxito. Y siguiendo con críticas ahora un poco más, nos vamos a la rama más comercial. Y nos vamos comercial. Vendidos. Comercial. Chuspora. Ya basta. Y nos vamos con Transformers 2, de la que también hablamos la semana pasada con algún amigo Jordi Coste y demás. Y leo literalmente porque, bueno, esto no tiene precio. Es la mejor película que he visto este año junto a Todo Gas 4. ¡Bravo! Son las únicas que he visto. La mejor de las 4 es la cuarta parte, claro que sí. ¿Qué tendrá la cuarta parte que no tengan las 3 anteriores? Un 4. Dios. No era tan bueno. Ay, Transformers que lo tenga la primera tiene un 2, ¿verdad? Efectivamente. A este hombre le gustan los números, yo creo, por eso dice que es la mejor de este año. Digo pues que es incomprensible, en mi opinión, que la gente se empeñe en decir que la película es mala o que los personajes son superficiales, que lo son. Eso lo digo yo. Simplemente es una película que busca entretener al espectador que va a verla, como lo son también ambas entregas de Dos policías rebeldes, también muy criticadas por los amantes del cine, comillas, pero que sin embargo consiguieron millonadas en taquilla y muy buena crítica entre la gente joven y no tan joven. Sí, hombre, yo recuerdo todas esas críticas de Transformers 2, 10, 10. No, me gusta película. También el tema de las millonadas impresivas. Si la película te gusta y tiene éxito, fíjate, los millones la avalan. Si no te gusta y si te gusta y no tiene éxito, es que la gente no sabe. Hombre, y la muy buena crítica que se acaba de inventar. De todas maneras, las dos son las entregas de Dos policías rebeldes. ¿A qué viene nombrarlas aquí? Michael Bay, joder. Ya, pero es como mis películas favoritas son estas, las voy a meter por ahí. A ver, es como si tú hablas de Steven Spielberg, hablas de la lista de Schindler y mencionas E.T. Y seguimos con la crítica. Dicen que es una sucesión de efectos especiales continuados que acaban convirtiéndola en un sinsentido. ¿Quién se atreve a decir eso? Nadie, por Dios. Mi pregunta es, ¿acaso eso es malo? ¿Que se convierta en un sinsentido? ¿Cómo va a ser malo? Por Dios, una peli sin sentido. ¿Una peli sin sentido? Eso es lo mejor que puede haber ahora mismo. A ver, Lars von Trier hace estas cosas y a la gente le gusta. Es verdad. Bueno, a Jordi Costa le gusta. A Jordi Costa le gusta. Transformers es una versión actualizada de Lars von Trier en general. Por eso Transformers 2 le gusta a Jordi Costa, porque tampoco tenía sentido. Efectivamente, no nos gusta todo Silent Empire y toda la filmografía de David Lynch. Pues eso mismo. Es una película que no busca hacer pensar. Anda, mira tú qué bien actúa esto. No, ¿no busca hacer pensar a secas o no busca hacer...? No busca hacer pensar estas frases. Ah, vale, vale. Ah, tampoco busca hacer pensar. Ya, por eso. Anda, mira tú qué bien actúa este. Mira tú. Mira tú qué cosas, ¿eh? O ¿qué guión más trabajado? Y aquí viene, yo creo que el punto álgido de la crítica, que lo cierto es que lo está. Sí, claro. Señor. El guión de Transformers 2, amigos, está trabajado, claro que sí. El guión de Transformers 2 está al lado de Ciudadano Kane, en lo alto de la estela del cine, lo mejor de lo mejor, Ciudadano Kane, Transformers 2, Casablanca. Está tan trabajado como el guión de este programa. No, pero lo cierto es que es un guión trabajado, porque yo en las 2 horas y media de película, digamos a los 40 minutos, ya desconecté y no me enteré de qué pasaba. ¿Ves? Tú eres como este tío. La historia era demasiado densa para mí, lo reconozco. Es una historia compleja. Yo no, cuando sale un robot y pega otro robot, dices, ¿por qué pega otro robot? No, no tiene... No, pero es una metáfora. No, por cierto, el punto álgido de la crítica yo creo que viene ahora. Viene ahora, a ver, es que esto sorprende cada vez más. Seguimos. A los que no quieran ver nada de esto, les aconsejo que se pongan a ver clásicos como Casablanca, y aquí viene el punto álgido, es verdad, que es muy aburrida, emocionante, conmovedora y todo lo que ustedes quieran, pero aburrida al fin y al cabo. Esto está muy bien. Claro que sí. Cuando una película no te ha gustado, la comparas con otra clásica y dices, es que a tú eres seguro lo que le gusta Casablanca. Es que te gusta el cine blanco y negro y no entiendes mi arte. Hombre, siempre vas a acertar diciendo, seguro que a ti te gusta Casablanca, a todo el mundo le gusta Casablanca. Como a ti te gustan los Beatles, seguro. A mí me gustan los Beatles. Vale, ya Queen, sale. Seguro que te gusta Queen. Tampoco, soy un transgresor, no me gusta nada. Bueno, ya está rompiendo la generalización, ¿no? Soy un apático. Por cierto, seguimos con la crítica. Sí a la Beauf, que supongo que se pronunciará así, nunca me lo planteo realmente. Le Beauf. Le Beauf, Mikel sabe. Beauf. Basta. Ay, Dios. Sí a la Beauf hace un papel muy bueno. ¡Ah! Efectivamente, amigos, qué papel, qué papel. Y ahora viene también una cosa muy buena. Y Megan Fox aún mejor. ¿Le dieron el Oscar por esta película o fue todo lo contrario? A ver, no sé, de los 20 que tiene, igual alguno es de esta película. Sí, joder, ¿no? No está reconocido suficiente, ¿eh? No, la verdad está muy infravalorada. Sí, sí, sí. Esa escena famosa en la gasolinera enseñando culo en pompa. Es da primera, bastante ¿eh? Grima, parece una muñeca chuchona ahí. Ella en general da bastante grima, tampoco. También hace un gran papel Teresa Palmer, que no sabemos quién es, pero sale la película. A propósito, ambas están bien buenas. Y aquí vemos la claro, trama subyacente. Eso es lo importante para él. Aquí esto claro. Es lo que se entiende por actuación. Aquí pillas tres. Entonces deduzco que el tío dice que Shia LaBeouf también está muy bueno, ¿no? No, es ambas. No, pero es tremendo decir que Shia LaBeouf, Megan Fox y Teresa Palmer hacen buenos papeles. Este tío cuando vea un buen papel le va a explotar la cabeza. No, porque le aburre. Claro. Ajá. Igual son los dobladores, ¿no? Los que hacen un buen papel. ¿Nos estará oyendo esta persona ahora? Amigo, si está escuchando, haz una señal. No nos está oyendo. La crítica continúa... Diciendo, porque esta crítica es larga, ¿eh? No, pero es otra crítica. Es otra diferente. Sí. Bueno, es del mismo rollo. A quien no le gusten los Autobots y Decepticons, mejor que se quede en casa o vaya a ver la última de Almodóvar, infumable. El día que Almodóvar meta Decepticons en sus pelis, obra maestra asegurada, ¿no? El drama intimista con Decepticons. Todo sobre mi Autobot. Pero Decepticons transexuales. Y enseñando las tetas. Dice, y continúa este amigo. Por lo menos... amigo es un decir, claro. Por lo menos a salir del cine te vas con la sensación de que la película cuesta el precio de la entrada solo por las 2 horas y media de efectos especiales, ruidos raudales y violencia gratuita. Digo yo, la película habrá costado algo más de 7 euros. Me da a mí la sensación, los efectos y tal. Espera, vale la pena por el ruido. Sí, efectivamente. Este es el hombre que paga por ver obras en la calle de Madrid. Chavales, empecemos a hacer ruido aquí para que nuestro programa mejore. Empecemos. 1, 2, 3. ¡Obra maestra! Ahora tenéis que pagar 3 euros por escuchar el programa. Lo siento, así es la vida. El ruido a raudales vende, ¿es así? La crítica sigue. Si eres un gafaspasta... No es gafapasta, gafaspasta... Doble plural. Que considera el cine un arte y desconoce el universo Transformer, le parecerá un bodrio sin sentido. Claro, ¿el universo Transformer? Solo los gafaspastas consideran el cine un arte. En realidad, el cine no es el séptimo arte. Transformers tiene un universo. Aquí cada uno con lo suyo. Yo pensaba que eran robots. Me ha traumatizado esto. ¿A quién se le ocurre... decir que el cine es un arte, cuando claramente la mejor película de historia del cine es Transformers 2? Obviamente. No, espera. Bratz es la película. Y luego Transformers 2. Por supuesto. Pero entonces Transformers 2 no es un arte, porque como el cine no es un arte. Pero es que no es un arte, simplemente es un arte si conoces el universo Transformer. Es un transformarte. Es un arte a diferentes niveles. Está la película, está el videojuego, los cómics. Claro, y cada una de ellas fuera una pequeña parte de ese universo Transformer tan maravilloso. Joder, Orson Welles querría haber pensado en esto. Orson Welles querría haber pensado en esta crítica de Blade Runner. La película es muy rara, no se entiende bien. Por Dios. Es muy aburrida, no sé ni cómo la terminé. No sé ni el propósito de esta película. Como ya dije, no se entiende bien. Es malísima. Hostia, tío, te lo has currado, ¿eh? Joder, qué bien, no se entiende. Luego nos quejábamos de Bollero y su Amelie es bonita, ¿no? Bueno, eso es peor, perdóname. No sé yo, entonces estoy... Es muy aburrida. No sé de propósito. Igual es Bollero, que se ha infiltrado como usuario de Film Affinity Ya he dicho esto. Y sí que a repetir una y otra vez las mismas cosas. No es que no se entiende que es mala, que es que no se entiende que es mala. Tiene un amigo como este, tiene que ser terrible, ¿eh? Te repite una y otra vez lo mismo, no puedes hablar de nada con él. Pero también hemos quedado que Transformers 2 no se entendía y era buena. Ah, amigo. Me empiezo a desconcertarme aquí, ¿eh? Pero es que Blade Runner no tiene ruidos raudales y violencia gratuita. En este programa. Mala suerte. Bueno, y vamos con una crítica maravillosa de Crepúsculo, que dice... En fin, una maravillosa y genial historia, llena de ritmo, que nos brinda las interesantes figuras de Robert Pattinson, el nuevo Johnny Depp, ojo a este actorazo. ¡Ojo, fuerte! ¡Ojo, ojo, eh! ¡Cuidado! El nuevo Johnny Depp, Tim Burton. Si nos estás oyendo, no sé a qué esperas. Que puede sorprendernos, puede que no. Y la bella Kristen Stewart. ¡Bella! ¡Eh! ¿No pilláis? ¡Ah, bella! Ah, ¡ay, por Dios! Posiblemente junto a Demi Lovato y Miley Cyrus, el futuro del séptimo arte. Y aquí es, amigos, donde dejamos de ver cine. No, el cine va a dejar de ser un arte con semejantes engendros. Dios santo, ¿pero qué futuro es este? Lancémonos por la ventana rápido. A mí me gusta lo de las interesantes figuras de Robert Pattinson. ¿Qué es lo que te interesa? ¿La figura de Robert Pattinson como... Sí. ¿Como figura como misma? ¿Figura o como actor? Porque eso del nuevo Johnny Depp, no sé si es como... El perfil igual se parece a Johnny Depp, pero el perfil... Dicho lo cual, Johnny Depp también está siendo muy odioso. Yo diría que Johnny Depp va a ser el nuevo Robert Pattinson. ¿Sí? ¿Eso también va a brillar en la oscuridad? No, con el sol, con el sol. ¿Qué? Robert Pattinson brillaba con el sol en la película, ¿no? Ah, sí. Efectivamente. Entendido, también va a bailar en la oscuridad. Yo también. ¿Por qué metemos a Lars von Trier en todo? Estaba antes. Estaba en todo. Bueno, y tenemos otra crítica de Crepúsculo que dice: tenía unos días de vacaciones y me dispuse a ver Crepúsculo en inglés. Atención, qué culta soy que me leo las cosas en inglés. Escribo en Crepúsculo, Twilight. Twilight. Me enganchó tanto la historia que antes de terminar el libro ya quería ver la película. La he visto dos veces y espero verla una cuarta. ¿Qué? Se ha saltado la tercera, Es tan buena. No metes con ella si no sabe contar. Pero es que tú... Con mi marido, por cierto, si se deja. La cuarta. La tercera, pues... La tercera la voy a ver con, no sé, con mi perro o algo. A ver, es que las terceras partes no son buenas. Saltamos ya directamente. ¡Oh! Es un largometraje muy hermoso y llamativo, el cual posee una serie de actores... ¿Una serie de actores? Que al menos pasaron por un casting. ¿Pasaron por un casting? ¿De verdad? Sí. No jodas. Bueno, yo no sé si Robert Pattinson realmente... Hombre, digo yo, no le van por la calle... ¡Hostia, un vampiro, jele! Son muy naturales. Sí, sí, sí. Como los yogures. Twilight deslumbrará a las niñas y niños, algunos emo, de 16 años, que de seguro verán la película 2 y hasta 3 veces. No como tú, señora, que la has visto 4, pero no 3. En el cine. Y además es muy buena. Combina algo de acción, con romance y un poco de drama. De verdad, te envuelve en una trama excelente. Puntuación, 18 de 20. Ese es el momento álgido de la crítica. ¿Por qué puntuación de 20? No lo sabemos, pero... Es que como la va a ver 4 veces, en realidad está puntuando. Esta crítica tiene un gran acierto, que es que dice que gustará a emos de 16 años. El público objetivo de Crepúsculo. Me gusta deslumbrar a los niños, algunos emo. ¿Otros? Sí, bueno... Muchos emo, ¿no? Digamos. Muchos emo, otros heavy, otros... Igual algunos friquitos de manual, nunca se sabe. A nosotros, que la hemos visto todos. Y de 16 años, porque claro, si eres mayor de 16 ya tienes un poco de gusto y ya no te gusta Crepúsculo. Pero repito, es que la hemos visto todos. Os recuerdo que está casada. 16 años casada, algo falla. Sí, algo falla ahí. Miquel. Igual está casada con 16 años. Eso mismo, si no tienes amplitud de miras, no te queremos en el programa. Adiós. De hecho, si tiene 16 años y ha leído Twilight en inglés, le gustó igual porque no se enteró de nada, ¿no? Es una posibilidad. Bueno, joder, puede ser bilingüe. También, también. ¿No desprecias a las usuarias de Film Affinity? Jamás. Y seguimos ahora con la obra cumbre del cine, que por supuesto en Film Affinity tiene sus propias críticas maravillosas. El Padrino. Por favor, que alguien me explique cómo esta película es considerada como la mejor obra del cine. No entiendo cómo algo tan aburrido y lento como El Padrino puede interesarle a alguien lo más mínimo, y no hablemos ya de la segunda y tercera parte. No hablemos. De la tercera coincide un poco. Si esta película ha generado tanto éxito es porque la mafia puso dinero detrás para promoverla y hacerla hasta lo más alto. Entre Los Soprano y El Padrino, la mafia se quedó arruinada, de poner dinero ahí. A mí, yo vi El Padrino, no me gustó, me pareció una mierda. Vino la mafia, me dio 1,000 euros y dije, es una maravilla. Pero te mantiene la cuota todavía, ¿no? Sí, cada mes 1,000 euros por decir que El Padrino es bueno. Es una película, joder. Sí es. Me repatea que sea número uno en todos los rankings de cine con obras como Braveheart, Requiem por un sueño, bueno, Cadena Perpetua, y redoble de tambores, Loca Academia de Policía. ¡Bravo! Oye, ¿este usuario no es el mismo que el de antes? ¿El de Transformers? Sí, puede ser. Es posible, Transformers. Veo gustos parecidos. Sois almas gemelas, seguro. Esta última, Loca Academia de Policía, no digo que sea buena, solo digo que es mejor que El Padrino. Solo dice que es mejor que El Padrino. Un pequeño detalle. Sí, no tiene, no sé, es parecida. Loca Academia de Policía y El Padrino son igual de buenas. Y aquí viene, yo creo que lo mejor de las críticas es la falta de personal. Le pondría un 5, con lo cual. Es absolutamente incoherente con todo lo que hemos dado antes. pero le bajo a un 1 por todos esos descerebrados que le ponen un 10 sin verla o habiéndose dormido a la mitad solo para dar a entender que entienden de cine. Dar a entender que entienden. Y aquí quiero hacer una confesión. Yo, en efecto, me dormí viendo El Padrino. De hecho, me dormí en el segundo minuto. No he vuelto a verla desde entonces, pero le pongo un 10. Para hacerte el entendido, para hacerme, ¿eh? También me pasa con Transformers 2 y también le pongo un 10. Pero, hombre, sí, claro, para hacerte el entendido. ¿Quién le pone un 10 a Transformers 2, por otro lado? Yo le pongo un 10 a Loca Academia de Policía, pero en realidad no la he visto, ¿sabes? Para hacerme la culta. Es por los personajes, ¿verdad? Sí. Es muy interesante. Vamos a hablar de una de las películas clásicas de la historia del cine, como es La Noche del Cazador. Aburrida hasta pedir clemencia, con interpretaciones como para querer inventar la máquina del tiempo solo para ir a hostiar a todo el elenco. Que me gusta ver cómo hostiarías a Robert Mitchum, pero bueno. Y con un argumento penoso, patético y somnoliento, es decir, basta, es una birria desproporcionadamente valorada que impide realizar la cópula tras verla y que la gente, mientras se va bostezando y habiéndote vaciado la nevera, solo te deja la opción de decirle a la chiquilla que te querías beneficiar la excusa patética de «es un clásico del cine». Pero a ver, esto es «ves La Noche del Cazador» y ya no se te levanta, ¿no? Es como la Viagra, pero al revés. Esta es la guía de cómo pillar o no pillar, cacho. Amigos, películas para no pillar. La Noche del Cazador. Intentémoslo todo, rápido. Total, dice... Es que el tío dice... Es un clásico del cine. Lo dicen los entendidos. Que yo leo Film Affinity. ¿Dónde están todos los entendidos, como sabemos? Y seguro que tras una segunda revisión veremos lo que se nos ha escapado en una primera vista. ¿Te quedas? Nada. Que con esta mierda no mojas. Quedas como un imbécil y te aburres de principio a fin. Atención que llega lo mejor. Yo aún más jodido. Que los melones tiesos de la Esther no los voy a catar por culpa de semejante truño. Adiós. Gracias a los entendidos de cine por esto. Robert Mitchum era un gran actor, pero verlo con cara de estreñido todo el rato sin saber dónde coño meter las manos me ha impedido poner las mías donde lo tenía planeado. Ojalá si fuese al infierno, que es donde pueden ir a parar, según mi experiencia, quienes mean colonia con semejante caca. A ver, yo necesito leer esta frase, la última. Atentos, agárrense. Atentos, es que esto no podemos hacer comentarios con respecto a el final de esta crítica, por favor. Me debéis una... Por no decir dos, bien tiesas, redondas y suaves. Y yo creo que de aquí vamos a despedirnos, ¿verdad? Sí, por favor. Mejor. Por Dios. ¡Rápido! ¡Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo! Hay que aplaudir y un hurra por nave después de triunfar. Y llegamos al final. Un aplauso para Jardita. Hasta la semana que viene. Un aplauso para Freddy. A ver si ya no tengo catarro. Y un aplauso para Bob. Hasta dentro de dos semanas. Ah, claro, que el señorito tiene cosas que hacer, ¿no? Hombre, si te parece, dejo de ir a Londres por venir aquí, ¿eh? Bueno, y un aplauso para Randy. La semana que viene nos vemos con un capítulo especial de Halloween. Pasadlo muy bien todos y adiós. A crime. We know by now that time knows how to fly. So here's goodbye. So soon you'll find your separate way. If time's so short, I'll say so long and go. So soon goodbye. You followed me, I followed you, we were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is through, so although it hurts, I'll try to smile as I say goodbye so soon. And isn't this a crime? We know by now the time knows how to fly. So here's goodbye, so soon you'll find your separate way. With time so short, I'll say so long and go. So soon, goodbye. And